¿Cuántos queremos escuchar palabra de Dios hoy? Amén. Vamos a abrir en Marcos capítulo 4. Ahí se encuentra una parábola. A ver quién lo encuentre puede decir. Parábola de... ¿Escuchan bien en el fondo? Parábola del... Parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en los primeros tres evangelios, que son denominados los evangelios sinópticos. Esta parábola Jesús la comparte con sus discípulos. Vamos a, para no leer todo el capítulo empieza en el versículo 1 de Marcos 4. Me gustaría que podamos seguirlo, si quieren seguirlo en sus casas, hasta el versículo 25, como es muy largo. Voy a contar la historia que Jesús relata ahí, esa parábola. La parábola era una sencilla historia con una verdad muy profunda que Jesús quería contar. Las parábolas tenían eso. Eran historias sencillas que la gente podía recibir, entenderlas y darle una aplicación. Y dice, vamos a leer los primeros versículos. Versículo 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Jesús cuenta esta historia a los discípulos, pero los discípulos no entienden y le dicen, maestro, ¿podés explicarnos de qué se trata? Y Jesús dice, ¿la semilla qué es? A ver cuántos se acuerdan. La palabra de Dios, ¿sí? Que podemos decir que es la palabra, el mensaje del Evangelio. Pero hoy vamos a ampliar un poco más, ¿sí? Vamos a hablar de que esa semilla puede ser cualquier palabra que recibamos. Los domingos, hoy miércoles, cuando abrís el boletín, en el devocional diario, cualquier palabra que vos recibas de algún hermano, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, esa palabra que cae y habla, ¿no?, de distintos lugares donde cayó. Una cayó junto al camino, la otra cayó entre piedras, la tercera cayó entre espinos y la última cayó en buena tierra, ¿sí? Así que lo importante de acá, para rescatar, vamos a hablar de tres aspectos de la palabra de Dios. Uno es recibir la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que en estos tres terrenos recibieron la palabra. Y Jesús habla de junto al camino. Dicen que en esa época, hoy se usa maquinarias para sembrar, pero en esa época venía el sembrador con la semilla y sembraba. Sembraba, sembraba, y por el lugar por donde caminaba el sembrador, iba tirando la semilla, se hacía un camino, un surco, el cual de tanto pisarlo se ponía duro. Dice que la semilla no penetraba como la que caía junto a la tierra que estaba preparada para tal fin. Así dice Jesús, cuenta en su parábola que la semilla cayó, vinieron las aves, comieron y se la llevaron. ¿A quién representa a las aves? ¿A quién? A Satanás, muy bien. Satanás viene, saca la semilla, esa palabra que Dios quiere poner en tu corazón, la arranca y se la lleva. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Hoy una palabra predicada un domingo, un miércoles, alguien que viene a dar una palabra, ¿cómo puede ser que Satanás venga y la robe? ¿Saben qué? Dice que Satanás tiene una misión en la tierra, que es matar, robar y destruir, ¿sí? ¿Y sabe cómo logra esto? A través de las mentiras, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos, como dijimos al principio, ¿cuánto queremos escuchar la palabra de Dios? Todos dijimos, sí, queremos escuchar la palabra de Dios. Pero llegamos, nos sentamos y mientras escuchamos el mensaje, el pastor algo compartía el domingo, miramos y decimos, uy, hoy no predica el pastor. ¿Y ya qué hacemos? Nos cerramos. Y la palabra por ahí viene, quiere entrar a tu corazón y ¡pum! Rebota. La perdemos, ¿sí? Uy, otra vez esto, yo este mensaje ya lo escuché. O abrís la Biblia y agarrás un pasaje y decís, ¿qué quiere decir esto? Es donde Satanás a veces obra en nuestra mente para que nos embotemos, para que no podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Y no hablo solamente del mensaje evangelístico, hablo de las palabras sencillas que Dios nos quiere hablar diariamente para edificarnos. Y yo te animo, hermano, a que todos los días, cuando haces tu devocional y a esas palabras, que le pidas a Dios la frescura de ese día. ¿Qué es, Señor, lo que querés hablarme en este día? Y cuando no puedas recibir esa palabra, puedas orar al Señor y decir, Señor, saca todo obstáculo de mi mente, toda dureza de mi corazón, toda dureza de mis oídos. Eso vamos a hacer ahora, ¿sí? Yo quiero orar para que Dios, a través de esta palabra, me siga hablando a mí, como lo hizo durante esta semana, y lo pueda hacer en tu vida. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque estamos aquí, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, pero también para recibir tu palabra, Señor, esta que es viva, eficaz, Señor, que pueda penetrar mi corazón, Señor, que pueda penetrar el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos dar frutos, Señor, frutos de esa palabra, Señor, que no rebote, que no caiga, Señor, al costado del camino. Predispone, Señor, nuestro corazón en este momento para escuchar tu palabra, Señor, y rechazamos toda obra del enemigo, toda mentira, Señor, del enemigo en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Y te animo a que lo puedas hacer, porque seguro que Dios te dijo algo para este año. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios para este año? Dios quiere hacer algo con vos este año. Hay pocas manos. ¿A cuántos Dios le dijo algo para esta semana? ¿Le habló de algún pasaje específico? ¿A cuántos le habló Dios hoy una palabra? Muy bien. Pero ¿saben qué? Muchas veces viene el enemigo y cuando Dios imparte una palabra, viene el enemigo y dice, esa palabra no es para vos. Mirá si yo te voy a usar a vos. ¿Sí? Y empieza y viene esa semilla que viene. ¿Ven? Y nosotros, ¿qué hacemos? Prestamos oído y dice la palabra que entra por un oído, sale por el otro oído. Eso es lo que quería decir Jesús, un corazón duro al cual la semilla no puede entrar, no puede producir raíz y no puede crecer. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Corazones duros. Cuando Jesús habla de los distintos lugares, está hablando de nosotros. La semilla es la palabra, el sembrador es Dios en este caso. En otro momento podemos ser nosotros compartiendo esa palabra, pero cada uno somos esa tierra. A otros le dice, vamos a poner un ejemplo, están hablando no de una palabra evangelística ni de ánimo, quizás es una palabra de exhortación o de corrección. ¿Y qué hacemos nosotros? Esta palabra debe ser para... Sí, hablaron de la murmuración, debe ser para el otro. ¿Y esa palabra qué era? Quizás para vos, por estar distraído, endurecido, cegado, te perdés una corrección, un ánimo. Alguien que te quiere animar cuando termina la reunión, cuando te va a visitar, un encuentro con alguien la semana. A veces perdemos oportunidades de que esa palabra, que Dios es específica para tu corazón, no haya cabida, no pueda dar raíz y no pueda crecer. Amén. Viene la duda. Y por último viene el rechazo de la palabra. Cuando decimos, no es para nosotros, yo no puedo, será para otro. Nos endurecemos y perdemos. Muchas veces, yo digo, esto no lo hacemos conscientemente. Es inconsciente. Llegamos y, como decía recién, uy, ¿quién va a predicar? O llegamos y pensamos, este mensaje debe ser para otro. Lo hacemos inconscientemente. Por eso le decía, hermano, oremos cada vez que tengamos nuestro devocional y hay algo que no entendamos, hay una palabra que Dios nos dio. Oremos y digamos, Señor, ¿qué es lo que nos quisiste decir? Pero dice que no solamente había la semilla cayó junto al camino, sino que cayó entre las piedras, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús? Dice que esa semilla que cayó entre las piedras son esas personas que reciben la palabra con gozo, ¿sí? Pero al poco tiempo la tribulación, la persecución, hace que esa pequeña raíz que empezó a crecer, que quiere germinar, que quiere crecer, venga el sol y lo seque porque no tiene profundidad. ¿Sí? A veces que terminan los cultos, terminamos una reunión, leemos una palabra y vamos gozosos, llenos de emoción y vamos para adelante. Llegamos al lunes y empiezan las tribulaciones, empiezan las preocupaciones, empiezan a... Tengo un ejemplo de una persona que en esta semana estuve hablando, dice, yo me quiero poner las pilas. Hablábamos hace unos meses que se quería poner las pilas, quiero, este año va a ser mi año, y estábamos hablando. Y una de las cosas que le pasó en el trabajo era que estaba con otra persona, un compañero de trabajo, y el compañero de trabajo empezó a llevarse cosas del trabajo. Y él dijo, no, por lo menos delante mío no lo hagas, porque yo no quiero ser cómplice tuyo. Ahora que sos un santulón, pero... Y empiezan las presiones. Y empezaron algunas cargadas. Dejó pasar una semana, volvió a hacerlo esta persona. Esta persona se puso firme delante mío. Y la persona, que no conoce a Cristo, obviamente, continuó, pero... Ahora que somos compañeros, me vas a mandar al frente. Él mantuvo una postura y espero Dios continúe. Pero hay muchas veces cuando no hay una raíz muy profunda, esas persecuciones, esas bromas, esas cargadas, hacen que nosotros vayamos desviándonos del camino. Y esa semilla que Dios plantó se empieza a debilitar. Esas raíces que empiezan, y el sol, que en este caso puede ser una prueba, una persecución, una cargada, nos vamos debilitando. Más cuando recién conocemos al Señor y estamos en esa lucha inicial donde queremos compartir el mensaje y otros se burlan. Un día cedemos algo, otro día un poquito más, y así nos vamos deslizando. Y así dice que pasa con las personas que están entre pedregales, ¿sí? Crecen un poquito de raíz y no pueden dar fruto, no pueden crecer, son ahogadas. ¿Y esa semilla qué pasa? Muere. ¿Sí? Así como la del junto al camino, la otra también. Y dice más adelante Jesús que hay otra semilla que cae, ¿dónde? Entre los espinos, dice. ¿Sí? Y parece que esa semilla da un poco de raíz, empieza a crecer la planta, pero dice que los espinos comienzan a ahogarla. ¿Y qué pasa? Se seca, se muere, se ahoga, dice la palabra, y se va y se desperdicia. Jesús dice que las riquezas, las codicias de este mundo, los afanes de este mundo van ahogando esa semilla, esa palabra en el corazón de las personas, se va diluyendo. Y esa semilla que dio un poco de raíz para abajo y que parecía que iba a crecer, se va ahogando y se va perdiendo. Y así a veces nos pasa a nosotros con algún mensaje, alguna palabra, algo que Dios nos dijo que era para nosotros, lo asimilamos, lo creemos, y cuando vienen las luchas, las tentaciones, esos afanes, quizás hoy Dios te está hablando, como me ha pasado a mí en otra oportunidad, y yo estoy pensando en qué voy a hacer después que termine la reunión, estoy distraído en otra cosa. ¿Sí? También hablaba esta semana y quería poner un ejemplo de una persona que recibió la palabra de Dios, la conoce a la palabra de Dios, tiene raíz en la palabra de Dios, pero empezamos a hablar y esta persona estaba muy preocupada porque quería buscar una novia. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy buscando una chica para comprometerme, para ponerme de novio, ya la conocí, así, así. Y lo primero que le pregunté es, ¿te acuerdas del mensaje del domingo, de la palabra del domingo? Ah, sí, que el pastor dijo que... No, el pastor no. La palabra de Dios, fue Dios el que habló. ¿Qué te dijo? Que teníamos que buscar en qué. En el Señor, buscar una chica que sea cristiana. Y de ahí empezamos a racionalizar el pecado. Sí, yo hablo de esto, pero hay un montón de circunstancias donde nosotros podemos empezar a racionalizar el pecado. Decir, pero no es para tanto, no es para tanto. Y la Biblia, en esta parte, Jesús está diciendo, hay cosas que nos van enredando, que son espinos, que no nos dejan ver. Y nosotros empezamos a justificar ciertas actividades. Y lo que pasa... que quizás es una oportunidad de que esa persona conozca a Cristo. Y yo le dije, mira, quizás es una oportunidad de que vos te alejes totalmente de Cristo. Así que, hermano, es muy importante lo que Jesús está diciendo en esta parábola. La gente que tiene el corazón, que recibe la palabra entre espinos, no es una palabra que desconoce, ya le dije, son personas que conocen el Evangelio, pero van creciendo y esas tribulaciones... y luchan entre hacer lo que Dios quiere y la voluntad mía. Y se mantienen firmes, ¿eh? Sí, yo estoy... Pero mirá, empiezan a mirar al otro, pero el otro no está tan mal, el otro está un poquito peor que yo. Y esas cosas van debilitando hasta que terminan ahogados. Y son las personas que yo a veces pienso, lo que a veces veo, compañeros de trabajo, o amigos, o parientes, que conocieron la verdad, sabían. Y hoy uno lo escucha y parece que nunca hubieran conocido del Evangelio. Se van ahogando, se van secando. Pero para alegría de todos y gozo de todos, dice que hay una semilla que cayó, ¿en qué? En buena tierra. ¿Sí? Amén. Decirle al de al lado, yo quiero tener corazón con buena tierra. Decirle al que tenés al lado. ¿Le dijiste? Vamos a orar por eso. ¿Sí? Esta semana vamos a decir, Señor, yo quiero tener un corazón con buena tierra. ¿Sí? La palabra de Dios en esta noche, en principio era el de recibir la palabra. ¿Cómo la vamos a recibir? ¿Con un corazón como en el camino? No. Vamos a recibir una palabra como si estuviéramos entre piedras, aprisionados, por momentos nomás y olvidándola el otro día, no. Vamos a estar entre espinos sabiendo la verdad y no haciéndola, no. Vamos a vivir una palabra con una tierra buena, con una tierra preparada para que cada día que vos te levantes, tengas tu devocional o vengas a escuchar la palabra, puedas recibirla y puedas ponerla en práctica. Porque dice la palabra que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Vamos a seguir un poquito más adelante. Jesús explica y dice algo muy importante en el versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y ahora yo te pido que al que se lo dijiste al de la derecha, decile al de la izquierda, ¿tenés para oídos para oír? Oí, oí. Si tenés oídos para oír, oí. Y no está hablando de oír, de escuchar un sonido, está hablando de recibir en el Espíritu la palabra y ponerla por obra. Así que no solamente recibimos la palabra, sino que debemos compartir la palabra. Más adelante, en el versículo 21, dice, también les dijo, esto quiere decir que venía hablándoles del sembrador, de la palabra, de cómo tienen que estar los corazones, de quién es el mensaje, quién es el mensajero. Pero dice, también les dijo, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y vuelve a decir, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que esa palabra que recibimos en nuestro corazón, esa palabra que está dando fruto, que está creciendo, no es para que la guardemos en nuestra casa, no es para que la escondamos abajo de la cama, dice la palabra, es para que la compartamos. En un mundo de oscuridad, esa pequeña luz que nosotros tenemos es para compartirla. Y no es solamente hablar del Evangelio de Cristo, está hablando de eso también, de compartir el mensaje con los que no conocen. Pero también está hablando de alumbrar acá, entre medio de nosotros, de alumbrar en tu familia, que quizás ya es cristiana. Y no solamente hacerlo a través de palabras, de sermones, sino con tu vida, ¿sí? De que pueda crecer esa palabra y pueda dar fruto en tu vida. No solamente en palabras, sino también en hechos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Saben qué? Hay mucha gente afuera que tiene el mensaje de Cristo escondido entre dos tapas, ¿sí? Y los discípulos hay cosas que no las entendían al principio cuando les hablaba en parábolas, y Jesús se las enseñaba. Y Jesús en una oportunidad, en unos versículos anteriores, le está diciendo, ¿saben que lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, ni los profetas de la antigüedad lo pudieron experimentar ni conocer, y yo se los he revelado a ustedes? Hoy, la iglesia, a través del Espíritu Santo, tiene la posibilidad de compartir el mensaje más poderoso, que es la palabra de Dios, ¿sí? Así que debemos sacar el mensaje que está escondido acá adentro, ¿sí? Por así decirlo, entre dos tapas, y poder compartirlo y llevarlo. Y no solamente el mensaje que está escondido aquí, sino el mensaje que compartimos aquí cada domingo, cada miércoles, sacarlo de estas cuatro paredes, en tu casa, en el lugar de trabajo, en el lugar donde te muevas. Amén. Compartir la palabra de Dios, sacarla de las cuatro paredes, sacarla de las dos tapas. Hacerlo con el ejemplo. Entonces Jesús nos habla de recibir la palabra, de compartir la palabra, pero también habla de multiplicar y madurar en la palabra. Dice el pasaje 24, versículo 24, y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dije, qué fuerte, porque yo venía leyendo todo el pasaje, dije, yo quiero tener un corazón predispuesto a recibir tu palabra, quiero hacer tu voluntad, pero cuando llegué a esta parte, digo, y comparto hasta acá nomás, continúo. El Señor dice que debemos madurar, porque si vos recibiste una palabra, la creíste y crece, te va a dar más y vas a conocer más. Y no es para que te la guardes, sino para que la puedas compartir. ¿Sí? Y dije, ¿quiénes son aquellos que aún el que tiene se le quitará? ¿Sí? Y ya vimos los cuatro casos. Yo no sé cuál será tu caso en esta noche, en este tiempo, en este año que comienza. Yo no sé si tu corazón está duro a recibir algún mensaje, a algo que Dios te está diciendo. ¿Pero qué dice? Que el que se puso duro, el corazón duro, vino Satanás. ¿Y qué hizo? Se robó lo que tenía. ¿Semilla había? ¿Un sembrador había? ¿La culpa era del sembrador? No, dice que el sembrador sembró. ¿La culpa era del mensaje, de la palabra? No, porque todos recibieron la misma semilla. Era el terreno. Porque el que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. El otro recibió, creció un poquito. ¿Y qué dice? Que el sol lo ahogó, lo secó y perdió lo poco que tenía. ¿Sí? Esa semilla, lo poco que había crecido, se secó, se marchitó. Pero también habla del tercer caso, del que tenía, que el que creció entre los espinos, que creció bastante aparentemente, tenía raíz profunda, pero se ahogó. Y lo poco que pudo haber crecido, también lo perdió porque se ahogó. Así que yo me hice la pregunta, ¿puedo ser yo el que me esté perdiendo algo? ¿Puede ser yo que en este tiempo me estoy perdiendo alguna bendición, alguna palabra, porque no le estoy creyendo a Dios, porque estoy mirando otras cosas, estoy distraído? Es para que lo medites en esta reunión de miércoles que vamos a tener oportunidad de orar en un momento. Hay algo que yo no estoy permitiendo que Dios haga en mi vida, que no crezca en mi vida. Hay algo que no estoy compartiendo. Si es así, por lo menos pregúntatelo. Por lo menos pregúntate si aún lo poco que he conocido o lo mucho que he conocido no estoy perdiendo. Hay muchos que, como les decía, que conocen al Señor hace tiempo, que uno los ve desgastados, cansados, agobiados, van perdiendo ese gozo, esa vitalidad en el Señor. Y el Señor quiere renovarte cada día, porque esa palabra que te dio para renovarte hoy o te la dio ayer, quiere seguir dándote más y más y más para que seas un maduro, una persona madura, espiritual, y que esa semilla que fue plantada crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar con esta parte de la reunión. Yo le pido al Señor, así como se lo pedí para mi vida, que Él me muestre en qué área anda dura, en qué área de mi vida hay pedregales, en qué área hay espinos, y que las pueda remover, que pueda preparar mi corazón para este año, para recibir todo lo que Dios tiene cada día, cada mes. Y esa es mi oración en esta noche. Papá, Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que en ella hay, Señor, tu palabra es perfecta, Señor, el mensaje es perfecto, Señor, tu mensajero, Señor, es perfecto, Señor. Nosotros somos imperfectos, Señor, pero en esta hora, Señor, este mensaje, Señor, que compartió el mensajero más perfecto de la tierra, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, lo queremos recibir en esta hora y lo queremos aplicar, Señor, y cualquier área de nuestra vida que se ha cerrado, que se ha distraído, Señor, con otras cosas, que ha perdido la fe, la confianza, Señor, que ha creído mentiras, Señor, ahora lo queremos rechazar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón, Señor, y te rogamos, Señor, que en esta semana y en este día, Señor, vos sigas hablando a nuestro corazón, para que este corazón, Señor, que quizás está duro, que quizás, Señor, está seco, Señor, sediento, pueda ser refrescado, Señor, y pueda dar fruto, Señor, aquí en tu casa, afuera, Señor, con los vecinos, en nuestro hogar, Señor, y a donde tú nos envíes. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora. Amén y amén.